casi loco y ciego por tu amor de ti. Inocente mi cariño y mi ternura, pero abrí los ojos y de esa locura desperté. No me equivoqué, tú fuiste un error, ya no te quiero. De quererte así, hoy me arrepiento. Yo me equivoqué, tú fuiste un error, ya no te quiero. No me ruegues más, lástima me da, solo eso siento. Lástima por ti. Ciego por tu amor, te di. Inocente mi cariño y mi ternura, pero abrí los ojos y en esa locura desperté. Yo me equivoqué, tú fuiste un error, no te quiero. De quererte así, de adorarte así, hoy me arrepiento. Yo me equivoqué, tú fuiste un error, ya no te quiero. Por ti.